Hashtag IMER contigo. Enlazando voluntades. ¿Qué hacen? Bueno, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez implementó un comedor itinerante. Vamos a diferentes lugares donde se ejerce el trabajo sexual a repartir comida. Es una por día porque no podemos dar más, pero vamos de lugar en lugar. ¿Para quién? Hay mucha gente, por ejemplo, que no es trabajadora sexual, que se acerca, pero primero les damos a las compañeras y ya después les damos a la demás gente. ¿Cómo lo hacen? Empezamos de las 2 de la tarde, 2 y media o 3. Y vamos caminando a diferentes lugares. ¿Cómo los contacto? Estánse a la página de Brigada Callejera y le dan el clip donde dice donar y ahí pueden hacer su donativo. Y también el celular, 55-22-12-04-22. Y una compañera que está en el mercado de Jamaica, también ahí hay un centro de acopio. Se puede apoyar ya sea que alguien quiera traer algún guisado, que se ponga de acuerdo con nosotros para que no sean dos o tres que se den al mismo día. Y también hay gente que nos dice, ¿sabes qué? Yo les dejo estos refrescos o esta fruta. O dicen, yo quiero apoyar con 20 o con 30 comidas, ¿no? Estaba muy una situación muy difícil para las compañeras porque hay diferentes necesidades. Hay quienes por el cierre de los hoteles y se quedaban en los hoteles necesitan alimentación preparada, que es lo que hacemos ahorita. Hashtag IMER contigo. Enlazando voluntades.